de rodillas llego hasta tu altar. Vengo a ofrecerte mis oraciones y me otorgues tu perdón. Guíame siempre por buen camino, Virgencita de Chapí. Aquí postrado en tu santuario pido con fervor que mi Arequipa siga adelante, siempre dale tu protección a este pueblo que te venera, Virgencita de Chapí. Sabes, divina reina, que está mi canción. Es mi plegaria que elevo al cielo, es mi fe y mi oración, que te la ofrezco llena de hinojos, Virgencita de Chapí. ¿Qué más podría yo ofrendarte, Madre bendita?